Manifiesto por la Paz. Desde el Colegio Fuente del Oro, los alumnos y alumnas de quinto A reconocemos que la paz no es solo un día de enero, la paz se construye día a día. Todos nosotros debemos trabajar para convivir en paz en nuestro colegio y en nuestras familias. La paz consiste en derribar los muros de la incomunicación, el aislamiento, el desprecio y el abandono al que se ven sometidas muchas personas cercanas a nosotros, en nuestro entorno, en el colegio, en la calle, al lado de nuestra casa. Sabemos que es posible cambiar el mundo si cada uno de nosotros pone un poquito de su parte. Desde quinta B nos comprometemos a hacer visible la paz, esforzándonos para que en nuestro colegio exista una buena relación entre todas las personas que aquí convivimos. De enero de 2024. Manifiesto por la paz. Desde el Colegio Fuente del Oro, los alumnos y alumnas de quinto C creemos que es necesario crear un clima de respeto y convivencia en clase para ser más felices. La paz es consecuencia de la amabilidad y el respeto mutuo. Ser justos y aceptar que todos tenemos los mismos derechos. Ayudar a quien más lo necesite. La paz consiste en gestionar los problemas y preocupaciones que todos tenemos para buscar soluciones sin que nos afecten en nuestro estado emocional. Debemos enfrentar los problemas con alegría y esperanza. Paz es generosidad. Los alumnos de sexto A estamos convencidos de que es importante seguir luchando por la paz, porque la paz es muy necesaria en el mundo. Todos tenemos que respetar a las familias, a los compañeros, etc. Debemos respetarnos entre todos. Nos comprometemos a seguir luchando porque haya paz y ser honestos con la gente. Estamos convencidos de que la paz es un deber que tenemos que cumplir y respetar. Pensamos que hay que respetar y decir no a la guerra y sí a la paz, porque las cosas se solucionan hablando. Podemos seguir luchando por la paz en el ámbito familiar sin que haya tantas peleas. Es mejor no enfadarnos por todo, diciendo cosas bonitas todos los días a tus familiares. No hay camino para la paz, la paz es el camino. Nos reafirmamos en la idea de que todos los alumnos de este colegio nos respetamos sin tener en cuenta el sexo, la raza, el color de piel o la religión de cualquiera de nosotros. Trabajamos todos juntos para llevar a cabo la paz y un colegio donde nos llevemos todos bien. Contribuiremos para que todos tengamos los mismos derechos independientemente de nuestro origen, ya que somos un colegio donde convivimos niños y niñas de procedencia española, rumana, árabe, etc. Y consideramos que eso es una riqueza que debemos proteger. Nos comprometemos a llevar a casa los valores sobre la paz y convivencia que nos enseñan en el colegio, tratando a nuestros familiares con el afecto y el respeto que hemos aprendido de nuestros maestros y maestras. La La paz y la no violencia son valores que se construyen con el trabajo diario y por ello debemos trabajar en conjunto para convivir en paz en nuestro alrededor, evitando guerras y peleas. La paz es amor entre todos que tenemos que cumplir y ayudar al que lo necesite. ¡Digamos todos! La paz es importante. La paz es necesaria. La paz es obligatoria. La paz debe ser mundial. Solo tres letras, nada más. Solo tres letras que para siempre aprenderás. Solo tres letras para escribir paz. La P, la A y la Z. Solo tres letras. Solo tres letras, nada más para cantar paz, para hacer paz. La P de pueblo, la A de amar y la Z de zafiro. O de Zagal. De Zafiro por un mundo azul. De Zagal por un niño como tú. No hace falta ser sabio ni tener bayonetas. Si tú te aprendes bien solo estas tres letras, úsalas de mayor y habrá paz en la tierra. Gloria Fuertes. La blanca paloma nos quiere enseñar que un pueblo sin guerra hemos de alcanzar. Nos trae la alegría, la paz, el amor y quiere que todos vivamos mejor.